señor que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Buenas, Mariana tardes. Moris. Muy bien, ustedes, Valeria de Lorenzo y Estela Di Checo, ¿cómo anda usted? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Y un poco triste. ¿Por qué? Y la verdad que, bueno, ante todo queremos comentar que este es un programa súper especial, antes de hablar de cualquier cosa, sí. Porque se cumplen 3 años de la FM Riachuelo, uh-huh. Así que por eso estamos teniendo un montón de visitas acá en la radio y tenemos el gusto de estar con el compañero Antonio Abal Oña, que es cónsul adjunto de Bolivia. ¿Cómo estás, Antonio? Muy contento de estar acompañando en el festejo de 3 años de trabajo en un medio de comunicación que aporta a la organización de los movimientos sociales. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, y volviendo a también estábamos conversando recién con Antonio lo triste de la derrota de nuestros compañeros brasileros, ¿no? No, Manuel. Ella, de casa, tu papá. Que el operador siempre la contra. Bueno, pero es bueno. Algo importantísimo. ¿Cómo puede ser? No, a ver. ¿Usted está contento, de verdad? Yo sí estoy contento también. Bueno, es un golpe a la patria. A la patria grande. Grande, señor. Es así, nosotros pensamos, nosotras y Antonio también piensa lo mismo. Así que no festeje más, por favor. Y bueno. Bueno. No, la verdad que un terrible. Es lapidario. No sé adjetivos. Es fútbol, pero bueno. Bueno. Puede tener otras cosas. Sí, otra cosa. Ahora vamos nos a va introducir. Ir bien. Así que muy, muy buenas tardes a nuestros oyentes de La Boca para Afuera. Hoy un reprograma a horas del partido Argentina y Alemania en nuestro... Holanda. Esperemos que no sea Holanda, perdón, de Holanda, y ya, bueno, ya está. Y me equivoqué, mira, Alemania, yo ya sueño con Alemania. Bueno, ahora, ayer fue el cumpleaños de nuestra cumpa, de Mariana. Cierto. Así que hoy es el de programa. Vos cumpliste 33. No, era para decirlo al aire. Mire, no sé, ¿cómo que no? 33 añitos, bien llevadito, una re. Linda mina, así que bueno. Muy gracias. Buenas compañera. Tardes. Prepara el mate. El termito, la pava, lo que vos quieras. De ponete cómoda porque es un reprogramón. De programa número 35 en la jerga de quinielística, el pajarito. Y como hay el de cumpleaños de la FM, el cumpleaños de Mariana, a horas del partido, y vamos a festejar nuestra independencia, la consigna de hoy va a ser: en el día de tu cumpleaños, ¿cuál fue el peor regalo que recibiste? Así que, vías de comunicación, 4-301-6451, y nuestro número nuevo es 22-048-614, o por Facebook, De la Boca para Afuera, y Twitter, @ De la Boca para Afuera, y Radio De la Boca para Afuera, .blogspot.com.ar. Así que, a prepararse, porque así arranca De la Boca para Afuera. Este va para toda la gente que pasa por Trigo y la de Uruguay. Ay, no me des aparte, vos sos una mina dada. Yo nunca te pedí nada y compromiso ninguno. Te lo junaste al DJ, te gusta el de la cantina. Un flaco desde la esquina te relojea regato. Yo estoy pintado hace rato como en una cartulina. Yo quiero la galletita, pero vos me tapachanga, te gozás con la cumbia requebrando pollerita. Más vuelta que calecita tenés, me obligás a que labure. Vos sabés, sos Jamon Purer, por eso te haces la rica. Berretín de nena chica, a vos no hay gil que te dure. No ves que estoy pa'l amor, ver y liberar lo nuestro, pero hay que ser un maestro pa' aguantarse la calor. Cuando me viene el vapor, no respeto ni a mi tía. Discúlpame que me ría, pero yo me voy temprano. Estás levantando la mano así como el primer día. Tenés más amigos que Mahón. No me pinta el bacacuá, hoy yo y me quería ir contigo, pero te hiciste otro amigo y así la cosa no da. Yo me voy, quédate acá, capaz que me vuelvo gay. Si no me das el ok, me voy a escabiar afuera. Si te colgaste cualquiera y ya me diste aparte. A ver si me afinas un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Seguimos en De la Boca para Afuera. Me agarró un Te agarré por primera vez. Mano. Te agarré de mano porque estabas distraída. Así que bueno, como tenemos este super programa especial, que tenemos nuestro invitado Antonio Aval, el cónsul adjunto de Bolivia en Buenos Aires, para poder hacer algún análisis más profundo de lo que tiene que ver con los procesos de la economía popular en Latinoamérica. Tenemos proyectado cada martes o martes por medio, a medida que vayamos avanzando en esta producción, programación, poder adentrarnos en este análisis. Y que les contamos a los oyentes que este programa especial va a durar una hora, porque a partir de las 20 horas se abre el programa especial por el cumpleaños de la radio. Uh-huh. Así que vamos a tener un programa especial de 8 de la noche a 11, o sea, de 20 a 23, uh-huh, con distintos mesas y temas de debate, en el cual volvimos a invitar a Antonio a partir de las 8, junto a otras organizaciones que vamos a estar debatiendo sobre la comunicación popular y el rol en la organización social. Buenísimo. Así que bueno, ese es un poco el panorama de este super programa especial. Muy bien. Así que bueno, ¿alguna cosita más? O vamos a la entrevista. Sí, dele. No, no, que ¿no? justo habíamos ¿sí? tuvimos algunas respuestas a la consigna. ¿Ahí? Ah, sí, sí. Sí, ya tenemos respuestas de la consigna. Una mandaron que el peor regalo que recibió en un cumpleaños fue una stripper gay. Qué garrón, ¿no? Pero bueno, bueno, una de las tantas. Hay gustos para todos también, ¿eh? Ojota. Ah, ojo, ¿eh? Digo, ojo, ¿eh? ¿Eh? Ojo. Claro que sí. A ella no le gustó, pero... Bueno. Recuerden que hay entradas para el teatro, aquellos que respondan la consigna al Facebook, que Estela está ahí al pie de cañón en las teclas. Esperando, esperando. Muy bien. Muchas ganas de regalar entradas tenemos hoy. Bueno, Antonio, un poco por ahí para arrancar esta charla, queríamos algún comentario tuyo respecto de la actividad que hubo la semana pasada en Cochabamba, en donde distintos dirigentes de muchos países del mundo, ¿no? Dirigentes sindicales, se reunieron en una reunión extraordinaria o una cumbre, ¿no es cierto?, para pronunciarse, un nuevo pronunciamiento sobre la situación del contexto mundial, del capitalismo mundial, un pronunciamiento desde la clase trabajadora, ¿no es cierto? Si pudieras hacernos algún comentario sobre cómo estuvo eso y cuáles fueron las principales perspectivas o pronunciamientos desde allí. Para el proceso boliviano, este encuentro sindical internacional antiimperialista ha significado una nueva mirada de un componente histórico en Bolivia, la clase obrera. Si bien el soporte fundamental del proceso boliviano está asentado en los pueblos originarios, movimientos sociales, esta recuperación del sujeto proletario y en especial minero es muy importante, porque el ajuste estructural de 1985 destruyó materialmente al proletariado boliviano, echó a la calle 20.000 mineros y con eso la columna vertebral del movimiento proletario boliviano. Esta recuperación de la conciencia de clase en el seno de los obreros bolivianos es muy importante, y que haya sido acompañado por otras corrientes obreras, proletarias, pero además por nuevos actores en el mundo del trabajo, es significativamente muy valioso, porque se han debatido temas políticos, temas que tienen que ver con la vida cotidiana, un posicionamiento del por qué uno es antiimperialista o por qué uno es anticapitalista, ya no en los marcos del viejo cliché de este mundo bipolar que existía antes. Uh-huh. Antes teníamos la disyuntiva modo de producción capitalista, modo de producción socialista, y pare de contar. Estos procesos que se han ido dando en América Latina, en todos los países, Ecuador, Argentina, Brasil, incluidas otras iniciativas poco conocidas como en Chile, como en el Perú, han demostrado que no hay una forma de economía, hay economías. Eso quiere decir que hay diferentes formas de producir, de hacer circular el don producido, y diferentes formas de consumir, donde el intercambio muchas veces no está mediado por el dinero. Entonces estamos hablando de economías no capitalistas. Uh-huh. Y esto es importante, uh-huh, este reencuentro con estas fuerzas que ven otras maneras de producir, otras maneras de comerciar, y cómo se sienten actores de procesos políticos, porque la economía no es nada más que un componente de la vida cotidiana y que debe servir para garantizar la reproducción de la especie, ¿no? Cuando digo especie, estoy hablando del ser humano, pero también reflejado como parte de la naturaleza. Ese es el otro componente fundamental, claro, ¿no? No ese dominio del hombre sobre la naturaleza, sino crecer con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Creo que estos nuevos ingredientes en este encuentro que ha superado los viejos encuentros clasistas, ortodoxos, esos, ¿no?, de, por ejemplo, no sé, la segunda, la quinta internacional, o la radical dictadura del proletariado, para llegar más allá, claro, ¿no? Por supuesto que ha habido una reafirmación ideológica la declaración antiimperialista, anticapitalista y contra el colonialismo es muy clara. Hay una opción ahí muy clara de por qué se toma ese posicionamiento. Y un vislumbrar, digamos, un futuro enmarcado en lo que se ha denominado el socialismo comunitario. Ahora, el socialismo comunitario tiene varias formas de expresión, desde estos pequeños núcleos de productores asociados hasta economías, yo diría, estatales, que tienen que ver con la forma de redistribuir los ingresos. Es el caso de Bolivia. Nosotros tenemos una economía comunitaria como política de Estado, porque lo que hacemos con los ingresos que producimos todos los bolivianos es una redistribución a los mismos sujetos que la han producido, directa o indirectamente. Entonces, la lógica de la redistribución es un principio de este socialismo comunitario. Bueno, y ahí es donde se enmarca también la economía popular, ¿no? En estas otras formas que no tienen que ver, digamos, formas de producción, modelos económicos que van, que son anticapitalistas o pretenden serlos, ¿no? Muchas veces es difícil ser anticapitalista en un contexto en donde a veces te obliga, ¿no? A manejar los mismos parámetros, a manejar las mismas lógicas, y cuando uno empieza a decir, bueno, no, manejemos no bajo otros principios, bajo otros valores, se empieza a complicar la cosa, ¿no? Quizás la riqueza que tienen ustedes con todos los pueblos campesinos o indígenas, ¿no?, que han preservado esos otros valores. Nosotros en Bolivia, cuando planteamos el sumacamaña, que es una manera de entender la totalidad del quehacer humano, planteamos que tenemos una crisis de civilización. Uh-huh. Y no es casualidad encontrar textos como esta última llamada, que se llama un manifiesto que se hace en Europa, ¿no? Uh-huh. Firmada por un montón de académicos y todos ellos, que afirman en este manifiesto una cosa muy importante. Dicen, están hablando sobre el tema de la crisis europea, y ellos dicen claramente, esto es más que una crisis económica y de régimen, es una crisis de civilización. Ahí estamos totalmente sintonizados. Los europeos lo dicen. Europa lo dice. Estamos sintonizados con esa propuesta, pero además hace pocos días en el Parlamento Europeo, este joven representante que sale a hacer políticas del movimiento de los indignados, como es Pablo Iglesias, habla en los mismos términos. Y yo nunca me hubiera imaginado escuchar algo en un Parlamento Europeo como esto, ¿no? De América Latina aprendimos que la deuda externa está diseñada para ser impagable. Genial. Y esto genial. Les dice a los representantes del Parlamento Europeo. Entonces, tenemos vientos que están confluyendo, ¿no? Hay un dicho muy, muy, muy conocido ahora, que se da en los pueblos originarios del norte, en Canadá, Estados Unidos, y dicen, va a llegar el tiempo en que las águilas y el cóndor y el águila se van a encontrar para ser creativos y que los ríos fluyan de mejor manera, ¿no? Parece una cosa increíble, pero es eso lo que está pasando ahora. Estamos como nunca sintonizados, el norte y el sur, pero no desde los estados, sino desde los pueblos, desde aquellos que sienten, piensan los problemas cotidianos y ven que la resolución de esos problemas pasan por nosotros, por las personas, y no por las instituciones ni los estados. Uh-huh. Creo que ese es el gran valor de este protagonismo de la sociedad civil. Uh-huh. Qué interesante, como si hubiese un nuevo resurgimiento de esta cierto internacionalismo, por así decir, de los pueblos, que se dio en el siglo XIX, y que, bueno, por ahí en la historia se dejó un poco de lado y hoy vuelve a emerger, ¿no es cierto? Uh-huh. Un internacionalismo de los trabajadores y de los pueblos, quizás no ya en el paradigma del proletariado, de la clase obrera de siglo XIX y XX, sino en estas nuevas formas. Muy interesante. Uh-huh. Bueno, me parece que tenemos que ir a una tandita. Manolillo, estate atento, no estés distraído, nuestro operador.

esta situación que viene desde afuera y nos plantea, digamos, una situación nueva, digamos, qué le parece a él, bueno, qué opina de lo que está pasando y cómo puede evolucionar o cómo puede modificar nuestro escenario, ¿no? Dentro de los muchos instrumentos que se generan para desestabilizar procesos de cambio, creo que el que menos analizado fue este sector. A ver qué pasa con el tema de nuestras deudas, con ese tema, si ya lo tenemos arreglado. Uh-huh. Pero nos hemos descuidado, ¿no? Nos hemos descuidado, digo, todo Latinoamérica, porque hemos perdido de vista que cualquier iniciativa económica en el fondo es política. Entonces, ese descuido ha hecho que haya un as bajo la manga, uh-huh. ¿No es cierto? Porque estos agentes, digamos, los buitres del bajo fondo, no son gratuitos. Es claramente una medida desestabilizadora, uh-huh. en esta guerra de baja intensidad que desde hace tiempo estamos soportando en América Latina. Y ha sido usada en un momento muy preciso, así con una precisión de relojeros, porque estamos a las puertas de elecciones en el Cono Sur. Totalmente. Importantes elecciones. Sí, claro. Entonces, esta movida de ajedrez pretende cambiar las fichas del juego, patear el tablero, en síntesis, pero creo que son otros tiempos. Son otros tiempos porque también los pueblos no son los mismos. Conocemos de dónde vienen todas estas movidas. La estructura confiable, no confiable en los países y su estructura jurídica está demostrando sus limitaciones también. Uh-huh. Que los estados hemos confiado en determinado momento, ¿no? En el marco de una democracia estable y todo lo demás, uh-huh. que no nos garantizaba no ser agredidos y todo lo demás, pero hemos visto que en última instancia demuestran la característica de su conformación. Totalmente. De su futuro. Claro. Todas las piezas están acomodadas para la reproducción de un sistema. Claro. Por lo tanto, todas funcionan al unísono. No podíamos esperar otra cosa. Ahora yo creo que lo que resta es que se consolide ya esta solidaridad en los hechos que ha recibido la Argentina, uh-huh. no solamente de América Latina, a nivel mundial, movimientos en mismo Estados Unidos. Creo que tiene que ser los pueblos en esta su dinámica de manifestaciones, de actos solidarios, que hagan ver al mundo que los tiempos no son los de antes, uh-huh. ¿no? Sí, sí, yo creo que es, no sé, me parece a mí que esta jugada de ellos, como vos decís, de relojería, los ha dejado un poco al desnudo, porque digo, ahora todos sabemos bien, digamos, de qué se trata el capitalismo, o estamos rápidamente entendiendo cómo es el tema, ¿no? De la explotación, digamos, y todo el mundo, digamos, sabe, digamos, qué son los fondos buitres, o sea, si bien son temas complejos, pero me parece como que sea el saber sobre cómo funciona el capitalismo se está distribuyendo, digamos, en la sociedad, y eso les viene en contra. A mí me parece que su jugada, bueno, como siempre también les ha pasado en otros momentos, se les está viniendo en contra. La primera regla de un capitalista que se precie de ser tal es que tiene que tener fuerza en la acumulación, sin importarle los medios, eso es tradicional. Claro. Y esto es lo que hacen los fondos buitres. Uh-huh. Acumulan sobre el dolor y la tragedia de los pueblos. Uh-huh. No hay consideración. El capitalismo es esa maquinaria de succionarte hasta lo último, uh-huh. que puede, si hablamos de savia vital de los pueblos, y dejarte inerme para que después te reanime con las medicinas que ya tiene preparadas. O sea, uh-huh. ese es el juego de la hipodérmica, ¿no? Y bueno, la hipodérmica ya sabemos, son los planes de auxilio, los créditos de recuperación, de reconstrucción, uh-huh. y bueno, estás en sus manos. Este es el mecanismo tradicionalmente utilizado. Y es esto a lo que debemos oponer, ¿no? Si están recogiendo la experiencia de que el no pagar la deuda, dicho en el Parlamento Europeo, es una enseñanza, pues ahí estamos y tenemos que mantener eso. Creo que hay una potencialidad de repensar nuestras relaciones en América Latina, nuestras relaciones con el norte, y es un germen para ver hasta dónde consolidamos esto que llamamos la patria grande. Creo que son tiempos de fuerte solidaridad y consolidación de nuestros lazos complementarios en nuestra lucha contra estos buitres. Pero ¿te parece que esta situación, digamos, esta emergente que apareció con los fondos buitres en el caso de Argentina, pero que refleja un estado del capitalismo financiero global, te parece que ponen en jaque o en evidencia cierta debilidad de la figura de los estados, no solo latinoamericanos, sino estados, todo tipo de estado o gobiernos, digamos? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, del estado de los Estados Unidos como estado o de los estados europeos? Digamos, pareciera como que estos actores van incluso por encima de esas estructuras, ¿será así? Si hay algo que don Carlitos Marx nos enseñó es que el capital no tiene identidad, no tiene nación, patria ni territorio, no tiene nada. Y circula libremente, y mientras más libremente circule, mejor. Ahora, para mí son una especie de pulsaciones, de pruebas que hacen para ver la vulnerabilidad y la capacidad que tienes tú de resistir a esto, ¿no? Porque las agresiones están llegando, militares están llegando a sus límites con Medio Oriente, Irán. Estamos viendo que las monedas a veces se dan la vuelta, los procesos no son como ellos quieren. La natural resistencia que hay de los pueblos. Entonces hay otro tipo de medidas que están ensayando, podríamos decir, y en eso tenemos que estar muy atentos, porque los sectores mezquinos que ven en esto una oportunidad para potenciarse políticamente en la política casera de bueno, quién juega las elecciones, podemos ganarnos unos votos más o menos, es una miopía tremendo, yo digo, como posibilidad de construcción del mismo estado. O sea, ahí hay una mezquindad que no ve el peligro a largo plazo, ¿no? Sino este horizonte muy próximo que puede incluso ser paliado por alguna medida y con apoyo, por supuesto, pero el futuro, que es lo que nos interesa, el futuro está en juego. Bueno, ahí estamos. Me parece que podríamos ir a un temita antes de los últimos 15, ¿les parece? Dele. Hoy estamos con traje yo la música de vuelta. Ah, ¿qué trajo? No sé si lo conocen a este cuarteto, rica cosa. Estaba viendo en Facebook que hay una gran atención a lo que nuestro compañero está hablando. O sea, saludos. Muchos que están saludando, muy atentos hasta lo que vos estás hablando, así que qué bueno, un super lujo, compañero. Bueno, después vamos a leer algunas cositas, sí, cuando volvemos del tema, entonces vamos a leer algunas cosas que pusieron los compañeros en el Facebook. Que, léelo, Estela. No. Dale, adelante, nomás. Usted. Adelante, compañera. Acá, paren que estoy acá. Dice, estamos escuchando, acá, el frigorífico Incop. Sí. Bien, Carlín, abrazos. Nos está mandando saludos y están escuchando con mucha atención. Qué bueno. Y Maite C también, que dice que le gusta lo que nuestro cumpa está hablando. Así que bueno. Buenísimo, bueno, ya volvemos en un ratito entonces. Entonces vamos con el cuarteto Rica Cosa, un cuarteto de tango de la otra orilla de nuestro hermano país, Uruguay. Así que, Manolillo, enseguida volvemos. Thank you. dejar el cigarrillo, cosas raras he intentado. Probé con maní salado, con galletitas de arroz, le di de punta al mentol de todas las pastillitas. Por dejar el cilindrico, casi caigo en el abismo de la goma de mascar. Hice un curso en el mapa, me la di de acupuntura, me confesé con el cura y me mandó a rezar. Salgo a caminar, ¿cómo vas a escuchar bien? Por la galería, junando a la jilería, echando humito al pasar. Y cuando juega Uruguay, me enloquezco mismamente. Yo solo tengo en la mente lo de volverte a pitar. A mí me gusta el fascículo, aunque va tan que mejor. Meterse en la boca un yuyo, masticarlo propiamente, pruebe morder el chupete, pero nada que ver. La acupuntura, ¿no sabéis lo que es? Nicotina, rebalé en aquella ina, divardina y fisuré. Entonces fue que probé amarrarme a la catrera, por suerte llevo tijera y me liberé. Para poderle zafar, me alejé de la cantina. Ahí conocí una mina que le encantaba fumar. Y cuando juega Uruguay, me enloquezco mismamente. Yo solo tengo en la mente lo de volverte a pitar. Me grita toda la gente, apretando bien los dientes. Ahí va, puchito apagado. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 20 horas hoy. Programa cortito porque festejamos los 3 años de FM Riachuelo con los compañeros que están acá, un revoloteo de gente, parece que hay lentejas y cosas, estamos esperando a ver qué va a pasar. Bueno, ¿y qué tenemos de agenda, Mariana? Bueno, tenemos el día de mañana, mañana, 9 de julio, que ahora vamos a compartir algún análisis con Antonio sobre qué significa esta fecha para Argentina y para Latinoamérica. Uh-huh. En el Café de los Patriotas, que es un lindo bar cultural en el barrio de Paternal, que hace poquito recibieron el pedido de clausura por parte del gobierno de Macri, que sí, anduvo recorriendo bares culturales para clausurarlos. ¿Por qué? Porque le faltan, no, digamos, teniendo todos los papeles porque en sí, regla, porque tienen todos los sí, papeles porque en no regla. Les gusta, porque promueven debates y la cultura popular que a ellos no quisieran que se desarrolle en la ciudad. Claro. Así que 9 de julio, mañana en el Café de los Patriotas, esto queda en, ya les digo, Nicasia, Oronio y Cuchacucha. En Paternal, ¿y a qué hora es eso? A las 13 horas hay un locro. Bueno. A la leña para hacer, y a las 17 van a proyectar, por supuesto, el partido de Argentina-Holanda en pantalla gigante. Así que bueno, si podés darte una vuelta, de paso colaborás con los compañeros para resistir esta nada, estas cuestiones que hace nuestro gobierno, nuestro jefe de gobierno. Después tenemos para el sábado, bueno, acá en La Boca, Mercado Popular nuevamente, Martino Oso Cisneros, así que vas a poder conseguir bolsón de verdura de estación a 55 pesos, pescado fresco entero 16 pesos, bueno, buenísimo. Acércate desde la mañana que vas a encontrar productos de la economía popular, ¿sí? No son cualquier producto, sino son justamente el esfuerzo que están haciendo los compañeros por directo traer... de los productores. Claro, que a veces no es que es así nomás que uno trae el producto del compañero. Claro, hay que organizar toda una logística, ver cómo poner los precios, ver cómo hacer para que sea justa la cantidad y no nos quede, nadie se quede con la mercadería. Así que, bueno, vení, paseá, ahí va a haber música. Qué bueno, desde el mediodía, entonces. Desde la mañana. Desde la mañana, ah, perfecto. Esto es el ministro Brin y Pedro de Mendoza en la cooperativa de vivienda Los Pibes. Buenísimo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, le traigo un saludo a Andrea Conde, que me mandó un mensajito, compañera del AFCA, que mandó saludos a la radio por sus 3 años. Abrazo grande. Y que no decaiga la comunicación popular, así que me dijo. Que no decaiga. Ahora vamos a hablar de eso en breve. Y último avisito, el sábado, este sábado 12 de julio, 19:30 horas, nuestra compañera narradora Lili Meyer presenta sus, bueno, hace un espectáculo, como les contábamos en el último programa, en el teatro, en el bar Burlesque, Hipólito Yrigoyen 21:50. Imperdible, Imperdible, va a estar narrando cuentos junto con Alejandra Tarruela, Ana Arzoumanian. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Vamos a ir. Las tres vamos a estar. Si nos quieren conocer, hay gente que está. Ahí vamos a estar. Recuerden que para los oyentes del programa había algún descuentito en alguna bebida. Cierto, así que una cervecita, tal vez, bueno, si nombran de La Boca para afuera, seguramente algo va a caer. No le va a llover alguna cosita. Bueno, estamos. Bueno. No sé. Ah, sí, seguimos con Antonio. Seguimos, que nos queda poquito tiempo. Claro. Bueno, Antonio, recién en el tema estábamos hablando sobre esta fecha, ¿no? Del 9 de julio, que vos nos contabas, ¿por qué solo Argentina festeja esta fecha? Yo digo, pero ¿por qué? Si es la independencia de Argentina, ¿por qué debería festejarlo otro país? ¿Cómo es esto? Mira, en Europa, durante mucho tiempo, desde la creación del mercado común europeo, se ha pensado en crear la identidad europea. Y ha funcionado simbólicamente. Todos eran europeos. España quiso ser europeo, se metió al mercado común y al final entró Grecia, ¿no? Y cuando llega la crisis, Brum, desaparece la identidad europea y estos son griegos, estos son españoles, estos son tal cosa. Claro. Ese imaginario construido se fue al diablo porque era muy artificial. En América Latina es al revés. Tenemos un origen comunitario que nos une, un territorio único, con desplazamientos de nuestras culturas a lo largo y ancho del continente. Y sobre eso, sobre esa comunidad, por esa pluralidad de culturas, han aparecido los estados nacionales. Pero sorpresa, cuando uno ve el acta firmada, el 9 de julio, es un acta de independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? O sea, la importancia de ese hecho simbólico, creo que estamos desafiados a recuperar esa memoria histórica que a veces nos han hecho olvidar cuando crearon las fronteras estas, ¿no? Yo les comentaba que en este Congreso de Tucumán teníamos diputados del territorio de Charcas, teníamos diputados por los territorios de los Chichas, que son los valles interandinos de Potosí, teníamos diputado representante por Misque, que estamos hablando de todo el valle de Cochabamba. Entonces, ese es el territorio declarado independiente. Sí, me imaginaba, ¿no? Volver a un parlamento, ¿no? O sea, que qué lindo sería, ¿no? Un parlamento en Tucumán, ¿no? Claro. Mira vos. Estaría bueno, ¿no? Va a estar bueno. Y ahora eso es posible en la medida que recuperemos nuestra memoria histórica, más allá de los estados, porque todavía la institucionalidad formal de los estados nos impiden, ¿no?, tener otro tipo de relaciones que al nivel de los pueblos sí lo podemos hacer. Encuentros, podemos hacer documentos, podemos hacer un montón de actividades que rescaten del olvido acciones que se hicieron hace mucho tiempo. Por ejemplo, una romería a Macha para recordar el día de la bandera, porque la primera vez que fue izada fue en Macha, en el norte de Potosí. La bandera argentina. Claro. Uh-huh. Y ver que esa nuestra historia común está ahí, que las tropas de Castelli estuvieron en Tiahuanaco, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchas cosas que recuperar de una historia común, especialmente los pueblos del sur. Hay que volver a juntar esas piezas necesarias, ¿no?, para que tengamos ya no en un imaginario, sino realmente esta patria grande. Es fundamental la recuperación de nuestra memoria histórica. Uh-huh. Sí, sí. Muy interesante. Bueno, Valeria. Yo no tengo por mi parte, no sé cómo estamos de tiempo, pero no tengo nada más. 7:56 en la ciudad de Buenos Aires. Yo quería hacer otra pregunta. Dale. ¿Cómo ves que está, cuál es el estado que vos ves a esta altura, 2014, de lo que es la conformación de la UNASUR como una herramienta que en su momento parecía como que venía en ese sentido, y quizás uno ve, no termina de entender si está avanzando, si está, no está avanzando? Hoy hay una coyuntura en donde Chávez ya no está más, y yo creo que Chávez era un sable unificador de todo este territorio. Justamente hoy, por estas cuestiones de trabajo y demás, me encontré con una compañera venezolana que está haciendo un estudio acá de posgrado, y bueno, contaba un poquito la realidad allá de Venezuela, lo que se está viviendo allá, las dificultades que están teniendo, la ausencia de Chávez, ¿no?, en Venezuela, y creo que bueno, también se siente en el resto del territorio, ¿no?, sudamericano. Los pueblos hacen su historia, es una verdad, pero guiados siempre por los líderes, ¿no?, necesarios. En el caso de la UNASUR, tenemos que lamentar, yo creo que todos en América Latina, el fallecimiento de Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner fue el que le puso el sello definitivo a la UNASUR como una posibilidad de dejar de lado todo el aspecto económico que tenga que ver con la integración y mirar las otras aristas, uh-huh, las aristas más políticas de lo que significa la integración. Creo que ese impulso que le dio Néstor Kirchner, interviniendo en muchos casos de algunos intentos de golpe de Estado, golpes de Estado frontales, creo que hace falta, ¿no? Y dejan ese vacío que son muy difíciles de llenar. Sí. Chávez, Kirchner han dejado vacíos indudables, y por eso el desafío de formar nuevos liderazgos, especialmente entre los jóvenes. Tenemos que superar ese proceso de despolitización que nos impusieron las medidas del ajuste estructural. La sociedad quedó desprotegida porque la política, como un hecho cotidiano de construcción de los sujetos históricos, se dejó a un lado y todo se mercantilizó. Eso fue el ajuste estructural. Eso tenemos que superar y buscar nuevos liderazgos entre los jóvenes, formarlos para que el futuro sea más cercano. Bueno, Antonio, muchas gracias por este muchas momento. Muchas adhesiones. ¿Quién Antonio, más? Antonio, María Laura Viteri, dice que es una alegría escucharte. Así después que, de una derrota futbolera, de una dice. Derrota, y muchísimos así. Bueno, un relujo, compañero, programa haberte tenido especial. Acá. Especial. Que ahora va a continuar un rato más hasta no las te la 9 pierdas. Y hasta las no 11 la esta Exacto. fiesta de FM Riachuelo. Ahora lo tenemos a Antonio de vuelta después de la tandita, después de la un tema, pero vamos a meternos más con el tema que nos convoca, ¿no?, a 3 años de la fundación de esta radio, de cuál es la realidad hoy de la comunicación popular,

Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas, a pesar de lo que discutíamos, si seguimos, si no seguimos. Estamos en el cumpleaños de la radio, están los compañeros de la organización, está Nadia Martínez, Manuel Ferrer, La Negra, está Zabaleros del Remanso, Carlos, que es un compañero de otro programa, seguimos con Antonio Aval. Esto es una joda bárbara. Es una joda loca. Así que bueno, Nadia, contanos un poco cómo viven esta fiesta loca de FM Riachuelo. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo la viven ustedes? Bueno, en principio, buenas noches, buen cumpleaños. Y gracias a las compañeras de La Boca para Afuera por ceder el espacio del programa para esto que pensamos hoy en el día de los tres años de la FM Riachuelo, donde la idea es un poco compartir entre todo el equipo de la radio y todos los programas con nuestros oyentes qué es esto de hacer una radio comunitaria, poder debatir acerca de con qué objetivos, de con qué mirada hacemos este trabajo cotidiano que venimos haciendo hace tres años, del cual hacemos y aprendemos al mismo tiempo. Así que en principio es una cuestión muy relajada entre amigos, entre compañeros. La idea fue un poco también transmitírselo a los oyentes, pero que a la vez acá en el piso de la radio y en el estudio estamos todos los que desde distintos lugares hacemos la radio, que no siempre tenemos momentos para cruzarnos, para conocernos las caras, para charlar. Por los horarios, porque nos cruzamos, porque un programa está en un horario, otro programa está en otro horario, porque algunos hacemos cosas más administrativas, otros de gestión, otros de producción, etcétera, distintos roles, y nos pareció que tres años era un momento ideal para hacer un encuentro relajado y a la vez poder compartirlo con los oyentes de la radio y con los compañeros de la organización. ¿Qué podemos decir? Esta radio surge a partir de una organización como Los Pibes, que nace en aquellos años 90 resistiendo al neoliberalismo desde las necesidades más urgentes, como era el hambre y la miseria. Y hoy, ¿cuántos años cumplimos este año? 18 años. 18 años es mayoría de edad. Y hoy a 18 años, un grupo de compañeros estamos sentados en una radio, en una FM, aprendiendo a hacer comunicación, pero al mismo tiempo intentando, en la búsqueda, más que haciendo comunicaciones, en la búsqueda de cómo poner una herramienta de comunicación al servicio de la lucha popular. Y esto no es una verdad revelada, sino que es una búsqueda permanente. Son conceptos, son ideas que intentamos plasmar en la realidad cotidiana, y un poco eso habla de la historia de la organización Los Pibes, que nace fundamentalmente para resistir una situación de injusticia. Y en la práctica y en el andar va aprendiendo primero que para conquistar los derechos que los poderosos nos arrebataron, primero hay que juntarse. Uh-huh. No vivirlo individualmente como una frustración, sino que hay que juntarse. Pero que además de juntarse hay que organizarse. Y que además de organizarse hay que luchar por lo que nos corresponde, porque no nos lo van a dar nada más que porque tenemos la razón. Evidentemente va a haber que arrancarle a los poderosos los que nos arrebataron. Y eso es básicamente lo que la organización Los Pibes aprendió con 18 años de lucha. Y es la organización Los Pibes la que decía hoy en un mail, pare esta FM Riachuelo y esta experiencia de comunicación desde un área y desde un oficio que no nos es natural, que lo vamos aprendiendo cotidianamente. Así que esa es muy sucintamente la historia de cómo llegamos hasta acá. y no sería posible sin el sacrificio y el esfuerzo cotidiano de muchísimos militantes y compañeros que la vienen remando hace muchos años, con quienes compartimos momentos muy felices y momentos muy difíciles. Por eso la idea era poder reflexionar acerca de nuestra práctica, de por qué hacemos esto, de dónde venimos, y fundamentalmente, de alguna manera, poder ver qué nuevas cosas podemos aportar en una coyuntura difícil, en una coyuntura, me acuerdo de los compañeros que se, si alguno está escuchando, además de conversando con otros compañeros, acerca de la palabra coyuntura, que también la fuimos aprendiendo. Por eso me río, porque tenemos anécdotas. ¿Me explicas qué querés decir con coyuntura? Y hoy todos nombramos la palabra coyuntura naturalmente. En esta realidad difícil que tenemos hacia adelante, donde los viejos paradigmas están en crisis y las nuevas maneras son todavía ideas gruesas, y lo que intentamos con la práctica de todos los días es escribir la letra chica de esas grandes ideas, de esas grandes estrategias, y un poco lo que estamos conversando, que necesitamos debatir y poner letra chica, es en cómo construir poder popular a partir de la comunicación comunitaria. Esto que parecen palabras simples y una pregunta simple, hay tela para cortar, y la idea es que en estas mesas que estamos iniciando a partir de esta última parte del programa de La Boca para Afuera, y a partir de algunos ejes que nos planteamos para charlar con todos los compañeros que van a ir pasando por el micrófono, es un poco que este sea el eje vertebrador. ¿Cómo construimos poder popular desde la comunicación popular comunitaria, desde el territorio, desde, digo, comunicación, no desde los micrófonos? Por supuesto que los micrófonos son una herramienta, no la única, pero algunos, cuando hablamos de comunicación popular, hablamos de algo distinto de lo que normalmente se entiende, de que hay un lado y un otro lado, el que está en el micrófono y el que escucha, el emisor y el receptor, esquema tradicional de la comunicación. Así que no me voy a enredar más en explicaciones. Voy a volver a agradecer en principio al programa que se dio espacio para poder compartir y festejar estos 3 años, agradecer a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de estos 18 años de organización Los Pibes vienen bancando la parada, vienen parando la olla en todos los sentidos, parando la olla de todas las cosas que venimos haciendo en estos 18 años, y la radio misma. No podría ser posible este proyecto sin la organización Los Pibes bancando atrás, y sin la inmensa cantidad de compañeros que primero entendieron el proyecto y se sumaron a él, desde un programa, desde una tarea, desde dar una mano, desde reclamar qué es eso que estamos haciendo en la radio. Y la verdad que lo último que voy a decir, que me senté a la negra al lado para hacer esta intervención inicial en la radio, porque la negra de alguna manera es el símbolo, el exponente de los compañeros de la organización Los Pibes, que la vienen remando hace 18 años. Es una de las principales y más antiguas compañeras, no viejas, antiguas compañeras de la organización Los Pibes, y es la muestra del recorrido un poco que muchos militantes de esta organización hemos hecho, que éramos unas personas cuando ingresamos a la organización, y hoy, a partir de la práctica de todos estos años, somos otras personas, en todos los sentidos, socialmente, familiarmente, en lo que hacemos, en lo que aprendimos, y en cómo, fundamentalmente, en cómo nos paramos ante la vida, ante la realidad, y cómo le ponemos el pecho a los momentos difíciles. Así que yo saludo, les agradezco, chicas, inmensamente, agradezco a todos mis compañeros que además me aguantan y me soportan todos los días, que no es tarea fácil. Las caras que hace la negra mientras habla Nadia. No es tarea fácil. A mi hijito que me acompaña siempre en esta lucha y me saluda desde el otro lado del control, y a todos los compañeros que andan allá sumándose en el salón y que se sintieron convocados a festejar, a charlar, a compartir estos momentos y estas reflexiones. Bueno, y la negra querrá decir algunas palabras en este día tan especial. ¿Cómo le va? Hola, chicas. ¿Cómo le estás pasando? ¿Cómo vivís bien, este acá, momento? Bueno, en primer lugar, desearle a todos mis compañeros quien se pusieron esta mochila, ¿no? Porque hay que ponerse una mochila de esta y llevar la radio como la llevan. La verdad que, bueno, feliz cumpleaños. Y acá me tiene cochinita. Bueno, la verdad que yo... Bueno, acá nadie habló bastante... Muchas cosas de lo que uno también habla de la realidad, de lo cotidiano que pasa en el barrio, ¿no? Uno se levanta y caminando ya para tu organización, ya venís caminando en el barrio y hablando con los vecinos. La verdad que yo soy una de las, sí, yo siempre digo, yo no digo la más viejita, soy una de las pioneras que empezamos nuestra organización, para no quedarme en viejita. Pero esto es la facultad que los poderosos nos negaron. Yo siempre lo dije y lo voy a afirmar. El conjunto lo hicimos a toda nuestra organización. La verdad que es un orgullo luchar y seguir luchando, porque que nos falta mucho. Nosotros tenemos nietos, quedarán para nuestros nietos, ¿no? Pero la verdad que estar en mi organización para mí es un orgullo grande, y porque la lucha me enseñó lo poco que sé y que estoy aprendiendo, ¿no? Cotidianamente todos los días. Sí, uno tiene, como siempre dije, uno atrás tiene un pasado no bueno sino malo, pero la lucha me enseñó, mi organización me enseñó a saber de qué manera uno tiene sus derechos y hay que cumplirlos. Y si nosotros no hacemos respetar nuestros derechos, ellos no lo van a venir a hacer respetar. Entonces somos nosotros quien tenemos que seguir trabajando y confiando en el conjunto de los compañeros, porque si no confiamos entre nosotros, vienen los de afuera y nos aplastan como caracha. Entonces siempre hay que tener unidad, malo o bien, pero lo bueno que siempre nos vemos en la calle no hay que dejarla, la calle hay que hacerla, hay que seguir. Hay que seguir luchando. Sí, que la verdad que hoy cuando vi la tele me dolió tanto lo que pasó con los compañeros en la ruta. Así que bueno, eso, hay que apoyar a esos compañeros y seguir luchando y demostrar que el conjunto sí puede. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. Gracias, negra esclarecedora. Bueno, por ahí podemos seguir por este otro win, Carlos, que nosotros no nos conocíamos, por ejemplo. Ah, es cierto. ¿No? Estábamos compartiendo este espacio, cada uno en su horario de programa, y bueno, acá nos conocemos. Así que, bueno, ¿cuáles serían algunas palabras tuyas? En principio, me siento más que halagado en compartir el espacio, rodeado de compañeros más que valiosos. Como nuestro programa va a los lunes de 19 a 20 horas, e incluso ya tenemos, creo que arriba de 2 años, la radio cumple 3, pero nosotros llevamos unos 2 años. Entonces, hemos ido acompañando la evolución de la radio, hemos ido viendo cómo es, como bien dijeron, o sea, los que hablaron antes, un laburo en equipo, cómo se iba completando la grilla, bueno, la orientación político-social, con un sentido latinoamericanista. Acá nos acompaña el vicecónsul de Bolivia, y entonces es más que para nosotros es un orgullo estar, incluso siempre como militantes. Bueno, uno tiene que, del lugar que le toque estar, tiene que empujar. Y dentro de la trayectoria de Sabaleros del Remanso, que no es tan grande como la de la agrupación Los Pibes, pero hemos compartido muchas actividades. Y hoy, por razones diversas, porque siempre, como dije, la política te lleva para un lado, te lleva para otro, precisamente nosotros le damos mucho valor al programa porque logramos mantener el vínculo con la agrupación Los Pibes. O sea, nosotros estamos dispuestos a seguir hasta que, por supuesto, ellos consideren que no tenemos que estar, pero en el mientras tanto vamos a poner todo lo nuestro para seguir marchando juntos. Y siempre valoramos también, bueno, los buenos anfitriones que son, el afecto que se ve, porque siempre yo digo que cualquier agrupación, bueno, tiene un fin, tiene un motivo por el cual luchar, pero uno que trata a varias agrupaciones, esta agrupación, la de la agrupación Los Pibes, se caracteriza por lo afectiva. O sea, acá siempre que yo vine hay buena onda, hay abrazos, se comparte lo que se tiene. Entonces, eso no se encuentra en todos lados. Así que, como, o sea, para terminar, porque quiero que participen todos, para nosotros es un orgullo y es el poder militar juntos, y dentro de lo que podemos aportamos. Nuestro programa incluso medio es, te diría que especial dentro de lo que es la programación de FM Riachuelo, pero nosotros estamos convencidos que también estamos aportando. Así que seguiremos marchando. Muchas gracias a todos. Muy bien, Carlitos. Bueno, gracias. Y bueno, ¿les parece si seguimos por Antonio? Nuestro invitado especial que se sumó a este programa especial. Y quizás sería interesante también conocer alguna mirada sobre, bueno, esto de la comunicación popular. ¿Cómo la entienden por esos lugares, digamos, ¿no? Y poder pensar esto, ¿no? ¿Qué rol tiene en los procesos de emancipación que estamos viendo, ¿no? Para hacer un enganche con lo que veníamos charlando. Sí, un andino te diría, es importante. Pero primero creo que hay que reconocer algo del esfuerzo que han realizado los pibes. Uh-huh. Para tener un medio. La organización Los Pibes son muy amigos de la comunidad boliviana, del Estado plurinacional. Nos han acompañado en varios momentos. Hace poco recordábamos que se cumplió un año de la intervención imperial, pero así, sin ningún miramiento, cuando trataron de revisar el avión del presidente y dejarlo en la pista para que no levante vuelo. Una injerencia más clara de lo que es el poder imperial no podía haber habido, ¿no? Para recordarnos, miren, nosotros todavía mandamos. Entonces, todas estas cosas hacen que confluyamos en la construcción de una comunidad. Y creo que ahí el medio de comunicación juega un papel importante. Yo puedo contar una anécdota del tema de la radio en Bolivia. Compañeros mineros fueron los primeros que vieron la potencialidad de la radio. Instalaron varias radios en las minas, ¿no? Y claro, esas radios tenían una propaganda comunista perniciosa, ¿no? Y la iglesia puso una potente radio para anular, para evangelizar a estos herejes, ¿no? Y hay un libro muy bonito que se llama Siglo XX, una mina de coraje, López Vigil, un trabajador de la comunicación radial, cuenta la transformación de esa radio, ¿no? En una de las radios más combativas que ha tenido el proletariado minero en Bolivia. O sea, cómo se fue dando vuelta este medio de comunicación que había sido creado para enajenar la conciencia de los obreros en un instrumento de los obreros, ¿no? Hace poco falleció un oblato, porque era una radio religiosa, un oblato muy querido, Gregorio Idiarte, que protegió a varios dirigentes mineros. Él muchas veces tuvo que correr la misma suerte de los dirigentes mineros, ¿no? En el libro hay un montón de anécdotas. Pero esta, la importancia de tener un micrófono y dependiendo de la orientación que le vas a dar. Porque puedes utilizar un medio de comunicación, como lo vemos ahora, para enajenar las conciencias, para crearte una realidad que quieren que esa sea, y por otro lado, para despertar la conciencia de la gente, ¿no? Es muy peligroso este instrumento, ¿no? Y depende de quién lo maneje y a quién va dirigido. Creo que hay uno cuando enfoca esto que llamamos popular, que comprende muchas cosas, ya está identificándose con la gente, con sus problemas, con la vida cotidiana, con este caminar que decía la compañera todos los días, estar con la gente y sus problemas, ¿no? Construir desde lo cotidiano esto que queremos hacer, una comunidad, y una comunidad con diferencias. Compañero también decía de los avaleros muy claramente que todos tenemos nuestras diferencias, por supuesto, y justamente se trata de construir comunidad sobre la base de las diferencias. Mucho tiempo hemos hablado que las diferencias nos separan y todos hemos querido ser uniformizados, ¿no? Todos tenemos conciencia proletaria y todo eso. No, somos diferentes. Y esa diferencia tiene que ser nuestra potencialidad, reconociéndonos diferentes, construir algo único. Ese es el desafío, por ejemplo, del Estado plurinacional, ¿no? De la diferencia sacar una unidad constructora, con todas sus contradicciones internas que tiene. Y esto que se propone en Bolivia, creo que nos puede unir en diferentes lugares. ¿Y qué mejor hacerlo a través de un medio de comunicación? Porque el medio de comunicación para dialogar con la gente, pero más con eso, dialogar con la realidad que se está viviendo. Creo que ese es el papel de la comunicación hoy en día. Bueno, nos queda acá el compañero Manuel Ferrer, que está muy callado, pero es uno de los responsables de esta radio también, que nos ha dado una muy buena bienvenida a nosotras, la verdad, junto con Nadia. Así que bueno, queríamos escuchar sus palabras también. Bueno. Y el operador, sí. ¿Después vas a pasar, Manolillo, o vas en otra...? Tiene que pasar. Podría. Ah, en este nuestro programa nosotras queremos. ¿Eh? Bueno. Hacete cargo, Manolillo. Ah, bueno. Dice que lo reclaman de todos los programas. Ah, no, pero este, acá tenés que venir. Bueno, volvamos acá al piso. Después va a venir usted. Ahora lo escuchamos a Manuel. No, igual, a ver, corto, porque además creo que lo que me gustaba, lo que tenía ganas de decir mientras veníamos armando esta parte y demás, es que por suerte todo lo que me había tocado armar y lo que habíamos armado como producción para este debate se desbordó. Y digo por suerte porque se desbordó porque se está llenando de compañeros la radio, miro la mesa y está llena de compañeros, miro por la ventana para la producción, está llena de compañeros, a mis espaldas en la operación seguro que también está llena de compañeros de los programas, de los que fuimos compartiendo experiencias en estos 3 años, de los que fuimos articulando más distintas cosas, ¿no? Porque creo que un tema interesante de esto que es la comunicación popular es que estamos seguros, digamos, que cuando hacemos radio no hacemos solo radio y nos encerramos en el estudio a hacer programas buenos, lindos, que se consuman o que se vendan, sino que nunca nos encerramos a hacer programas. De hecho, apenas si uno puede cada tanto hacer el ejercicio de una columna en algún programita, pero después estamos tratando de articular un montón de cuestiones con las escuelas del barrio. Hoy sé que estuvieron los chicos del apoyo escolar acá saludando en la radio, también me hizo pensar mucho eso, ¿no? Yo cuando era chico no fuimos a conocer un medio comunitario porque eso no existía, ¿no? Y esos pibes van con la cabeza pensando que el derecho a la comunicación es una cosa mucho más cercana que lo que había, por ejemplo, cuando yo era chico, en los 90. Y bueno, y nada, eso, se desbordó también de luchadores, ¿no? Porque yo veo a los compañeros que se suman de los distintos programas y son todos militantes. Y eso también me parece un signo importante de lo que es hacer comunicación popular. Ahí nadie ha tirado el desafío de decir, bueno, nos toca escribir la letra chica de esto que es la comunicación popular. Sí, flor de desafío, la verdad que no es nada fácil, uno lo va haciendo. Como pensamos con los compañeros, ¿no? En Bolivia, digo, con totalmente colonizados a veces con las formas de los medios hegemónicos y demás, nos cuesta un montón hacer esa práctica de, bueno, ¿qué es hacer esa comunicación popular? Nos cuesta mucho, lo primero que hacemos es tratar de imitar, ¿no? Uno hace una práctica pero se sienta enfrente del micrófono y piensa que lo tiene que hacer igual que el que escuchó toda la vida. Vamos buscando esa forma. Ahora, como somos todos militantes, lo que a mí me da mucha seguridad es que vamos a buscar. No nos vamos a dejar nunca de buscar y de tratar de encontrarla. Nos vamos a equivocar un montón, pero vamos a seguir buscando. Y si estamos rodeados de compañeros que vienen de distintas luchas, que vienen de distintas historias, diversos, seguramente vamos a equivocarnos, pero encontrar muchas alternativas y muchas formas de responder. Así que nada, sigamos con el cumpleaños, sigamos con las mesas de debate desbordadas y bueno, gracias compañeras de La Boca para Afuera que nos hicieron un lugar en la mesa y bueno, hay que hacer lugar a todos los compañeros que están afuera que quieren dejar algún saludo. Muy bien. Lo último que voy a decir y sigan teniendo la batuta de este programa porque si no ya está, cualquier cosa, si no perdió el rumbo esto, pero también queremos escuchar a las chicas de La Boca para Afuera que también hacen experiencia con y militancia junto con nosotros. ¿Ahora o después de un temita? Después, cuando ustedes digan, porque ustedes conducen. Vamos, ¿qué dice Estela? Usted? Nos vamos a un tema. La lista es enorme. Sabalero de Remanso, Los Espantarreja, un montón de cumpas de programas que están imperdibles. Así que nos vamos en un tema. No te vayas. Vos estás junto a nosotros festejando el cumple de la FM. Ya venimos. Está saliendo el sol. Mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Llame la cama, voy a salir a recibir su bendición. Mi amor, vamos. a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Rico, de la chica. Boca para afuera, programa recontra especial. No saben lo que estamos comiendo. Riquísimo. En este momento yo no, pero mis compañeras sí. Acaba de entrar Sandra Espinosa de Mujeres a Punto, el programa Mujeres a Punto, programón, a traernos tres cazuelitas impresionantes de guiso de lentejas. Calentito. Calentito, unos pancitos que son caseros. Aparte fue por de la favor. Mano de Vivi, lujo, de Vivian, de Alejandrito Lucero, de La Pachita, que uno fueron haciendo distintas tareas, ¿no? Claro. Y bueno, entre Quito, que se sumaron a la esta. ¿Y a qué hora empezaron tejido? Con esto del calentocina? Mira, yo llegué solo de las 16 horas y ya era una producción impresionante, un lujo, un lujo. Bueno, acá hay muchos saludos de acá de Pinson 737. La flaca mía con el amor de mi vida, mi purupuru, que es mi nieto, que lo amo. Muchas gracias a ella, a sus amigas que están ahí. ¿Cómo se llama escuchando? Su hija? Yamila. Yamila. Bueno, saludos. Yamila, Yamila, Vero. Por lo que tiene que aguantar Yamila. Y escuchando nuestro programa. Así que bueno. Y después, mira, hay una consigna que el peor regalo que me encantó dice. Es feliz Sakura. Sí. Las colonias y jabones heno de Pravia. Yo ni me acordaba ya del heno de Pravia. Bueno, y después en una cosita muy de chiquitita de su abuelo. Dice que le regaló un zapallo envuelto en papel de diario. Bueno, Bueno, así que bueno. Ahora, pero había algo con los jabones Seno de Pravia. Todo el mundo regalaba eso. ¿Por qué sucedía eso? Era baratito. No sé si era baratito, era como un jabón especial. Pero es rico. Pero te alcanzaba porque podías regalar eso. Claro. Era como un toque, sí, tenía una distinción. Verdad que era algo de abuelo. Sí, claro. A mí me pasaba lo mismo que a Félix. Sí. Y bueno, y se siguen sumando compañeros. ¿Qué sé yo? Los tenemos a los de Cazadores de Solcera. Ah, anda por ahí. Que anda por ahí. Y ahora no sabe quién está entrando al piso. ¿Quién está entrando? Ahora wow, van a conocer la voz de él. La voz de nuestro operador estrella, no, sí, estrella Manolillo. Exactamente. Mira, claro, acabo de tirar todo porque me puse nerviosa. Que Manolillo, Rosana, que es de Romper el Cerco, Mechi de y Mayra, con otro acento, qué lindo, que son de Voluntario Global, que enseñan a los de chicos de nuestro barrio el inglés. Ajá, así bueno, que bueno, ya nos van a las tenemos la acá. Bueno, y Manolillo, muchas gracias. Que está acá, el operador, nuestro operador. Nuestro operador. El operador de 2014, porque antes feliz, tuvimos feliz cumpleaños, compañera. ¿Cómo le está llevando usted esto? Bien, ¿cómo? ¿Bien? Bien, bárbaro, sí, sí. Bueno, bueno. Quiero probar ahora, me quiero escapar un rato, quiero probar el guiso lenteja, que debe estar bárbaro. No, ahora se tiene que quedar acá. Agarró la rienda Manuel Ferrer. Usted acá tiene que trabajar. Hay que trabajar. Usted no va a poder comer hasta que termine la festichola, me dicen. Bueno, compañero, ¿qué se les recuerdo, espere, les recuerdo que hay otros operadores también. No los conocemos. Van a no venir después. No, ahí hay un operador hay trucho. Uno. Ese es medio fantasma. Es peligroso ese. Es peligroso, peligroso ese operador. Raro, gente rara que está del otro lado. No sabemos, no lo conocemos. No lo conoce. Yo no lo conozco. Bueno, Manu, algunas palabras de qué significa para vos este cumpleaños de la radio, y en lo que es, en tu caso, ¿no?, tu experiencia de trabajo con la radio y con esto de estar del otro lado manejando todos los días los controles de los distintos programas que hay acá. Algunas palabras. Me dejaste sin palabras. No, qué sé yo, es una experiencia linda, porque te enterás de cosas que yo, si no estaría laburando de esto, la verdad que no miras cruzo. Sirve para todo, es otro punto de vista, más que nada por el lugar donde estoy también, que tampoco, si no lo conocen, tampoco mucha difusión no tienen, no. Y además tiene un alcance que ni nosotros sabemos el alcance que tiene. Y el otro día que salíamos de acá, ¿no?, el martes pasado, que vos habías dejado una bachata, creo que era un temita, sí, de bachata, claro. Y salimos de la radio y se escuchaba ese mismo tema, claro, de alguna casa que no sabíamos cuál era, claro. Están escuchando la radio. Sí. Por ejemplo, también, y el otro día yo estaba en la escuela, yo estoy yendo a la escuela en Villa Domínico, y puse la radio en la parada de colectivo y se escuchaba, y vine desde Domínico hasta Constitución escuchando la radio y se escuchaba, pero perfecto. Impresionante. No, sí, la verdad que impresionante. Buenísimo. Así que nada, o sea, por eso digo, capaz que nosotros mismos tenemos la conciencia de hasta dónde está llegando la radio. Bueno, Manu, muchas gracias por venirte para acá. No, siempre estás del otro lado con la mejor onda. La verdad que te queremos agradecer por toda la onda que le pones y la ayuda que nos das. La verdad que vos no sabés, digamos, sabés en realidad los quilombos que los metemos, no, a veces. No, créeme que no sé, a veces. Créeme que no sé. Pero bueno, te agradecemos también nosotras por estar este año operando el programa. A ustedes les agradezco. Está muy buen programa y vamos por más programas todavía. Buenísimo. Bueno, acá se llenó de compañeras que también van a saludar, una voz acá de Mujeres a Punto, de Romper el Cerco. Roxana, ¿va a decir unas palabras? Me confundí de programa, es Romper el Cerco. Sí, en algún momento al principio también estuvimos con Mujeres a Punto. Ah, y por eso. Bueno, ¿Cómo les va, chicas? Bien, contentas. Muy bien. Acá, felices. Qué lindo ser invitada en otro programa. Y no estar de ese lado. Apareció la Tana Vasigalupo. Que venga. Venite, Tanita. Ahí viene. Somos todas chicas ahora, así que... aprovechemos. Arrate, Catalina. Hacemos mujeres Tana, a punto de la... ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno... entonces, nos decías, ¿cómo estás viviendo esta fiesta de los 3 años de la radio FM Riachuelo? Pasan muchas cosas, ¿no? Porque podemos decir que estamos festejando los 3 años de la FM Riachuelo, pero la verdad somos un grupo que venimos mucho antes de los 3 años haciendo el trabajo del primero, del no saber cómo. Porque esta organización, digo, con mucho esfuerzo que se fue formando, y al transcurrir los años, además de las áreas que se trabaja, nos dimos cuenta que hacía falta algo realmente, ¿no? Además de todas las tareas que se hacía acá, algo que el barrio supiera, algo que el barrio tenga un espacio para poder decir las problemáticas que pasaban en el propio barrio. Uh-huh. Entonces, sentíamos que había una necesidad de que algo falta. Y bueno, nada, fuimos de a poquito aprendiendo, vuelvo a repetir, de la nada, porque ninguno sabíamos, ninguno somos locutores, ninguno somos productores, ninguno somos grandes editores ni operadores. Nos fuimos formando por esta necesidad, esta batalla cultural con la que venimos atravesando, ¿no? En este proceso, en esta coyuntura política. Buenísimo. Así que bueno, ustedes le dieron nacimiento a esta radio. Nosotras nos incorporamos hace un año, pero bueno, ¿cómo fue esto de no tener? De este lugar es hermoso, la radio es un lugar muy lindo, técnicamente está muy bueno, digamos. No sé cómo empezó todo, digamos, dónde estaban. Sí, acá, estaban en otro lugar. La radio siempre estuvo acá, no conozco. Sí, la radio empezó esto era otra cosa antes, ¿no? Era un lugar de espacio como cocina cultural. Después se fue transformando en esto, como les digo, por la misma necesidad que teníamos. Pero sí, inclusive hay fotos de cómo fue de a poquito armándose esto, que no, o sea, todo se fue armando porque no teníamos ningún espacio que era específicamente para una radio. Y bueno, se fue armando de a poco, con mucho esfuerzo, porque, digo, son 3 años de que estamos al aire, pero fueron 2 o 3 años más atrás todavía que se fue presentando proyectos de que queríamos esto. Y bueno, después cuando se aprueba el proyecto, por ahí de empezar con estas pequeñas cosas que a veces hoy dice uno, oh, wow, pero esto costó mucho, claro. De que hoy estamos acá adentro pudiendo hablar, transmitir nuestras voces, costó mucho, la verdad que costó mucho. Era un espacio que también se daba apoyo escolar, digo, atrás funcionaba la textil, en este mismo piso, pero después se fue transformando y hoy en este piso quedó como solamente la radio. Y está bueno, digo, que al principio fue muy con mucha lucha y después durante el transcurrir de los años está bueno que más gente se fue sumando al colectivo de esta batalla cultural donde, podríamos decir que la gente que quiere que nosotros no conozcamos más de la realidad o la gente, la... las grandes gentes, podríamos decir derechistas, que busca un sector que solamente, o mejor dicho, la gente que tiene el poder, en este caso, ¿no? Y no dar las voces a los barrios populares, a los barrios del sur, opacar, digamos, ¿no? O que no existimos y que estamos invisibilizados. Y estas radios comunitarias ayudaban a que podamos contar. Tenemos esto, tenemos una cooperativa, tenemos lo otro, otras organizaciones que vienen a decir que también hay otros espacios para compartir, que hay diferentes cosas y que nunca, digamos, fuimos escuchados o que por ahí ni se sabía que existía tal cosa. Y creo que esta herramienta de poder darnos a conocer entre todos, porque esto no es la radio de la organización, es la radio de la FM Riachuelo, como bien lo dice el nombre, pero además La idea era esto, que todos se integren a esta radio, que todos se suman a este colectivo y, digamos, otras radios también, ¿no? Trabajar colectivamente, de hecho, por algo se llama la radio comunitaria, ¿no? Así que es lindo, yo soy parte también de eso. Y bueno, nada, fue al principio muy un poco difícil poder hablar a los micrófonos, eso sí, lo tengo que decir sinceramente, pero no fue fácil. No parece en tu caso, Roxy. Hablas con tanta naturalidad que pareciera como que ya tenés un oficio de larga data. Le gusta mucho lo que hace. Sí, se nota. Me gusta esto de poder conocer también gente, poder conocer otros lugares que, digamos, el programa que también fue uno de los primeros programas, que es Romper el Cerco, ¿no? Que también hemos cumplido 4 años, o sea, está tres años al aire, pero hemos estado un año saliendo, digamos, sin poder inaugurar la radio, pero de practicar, de invitar gente del barrio, de otros barrios. Y fue el primer año como tener miedo también, ¿no? Miedo a equivocarse, ¿no? Miedo a decir estará bien, estará mal, porque al principio decíamos, bueno, si no salimos de la facultad o de este gran lugar de ser periodista o gran locutor, pensábamos que eso era lo correcto. Pero después se fuimos entendiendo, creo que por eso también quizás hemos perdido un poco el miedo, porque fuimos entendiendo que no es el tema de ser gran locutor, sino de transmitir lo que pasa, ¿no? Y estas problemáticas que, a ver, en distintos barrios, en las villas, ¿no? Estas cosas de que daba impotencia y que decíamos, ¿cómo no podemos decirlo? Y que la gente venga acá también y de conocer a los mismos vecinos de las villas, de hablar y decir lo que falta, digo, el tema de reurbanizar y que no toda la gente lo sabe. Y decir que los políticos realmente de turno, acá en el gobierno de la ciudad, eso, la verdad, tampoco se dice. Y en los grandes medios hegemónicos, menos. Entonces, esto era el lugar. Uh-huh. Y nada, contenta de cumplir un año más al aire. Bueno, felicitaciones, compañera, por esta experiencia y estos años de trabajo, que en el caso tuyo y bueno, y de la Tana, que la tengo acá también al lado, compañeras de ruta en este año de Romper el Cerco, tan importante, ¿no? Todos los días es una transmisión de estas voces, ¿no? De las voces que se amplifican en un espacio como este, comunitario, popular, organizado. ¿Cuál es tu sensación, tu mirada sobre estos 3 años, sobre el cumpleaños de la radio? Acá está la Tana Vacigalupo. Bueno, yo se puede decir que soy, me parece que la más nueva de la radio, ¿no? Fui la última incorporación, porque ya cuando yo llegué, Manolillo ya estaba. Entonces, ser la más nueva no significa ser la más joven, ¿no? Te querés hacer la pendeja. No, yo me incorporé hace un año, va a ser ahora. Se puede decir que un año porque empecé en julio los cursos que daba Quique. Y bueno, me invitó para empezar a hacer los reportes Farco. Y bueno, después, una vez que subí acá, después no me fui nunca más. Yo vengo de otra organización, yo no soy de los pibes, yo soy del Centro Comunitario Copitos, que está acá cerca. Y bueno, es una organización hermana, y tenemos en sí, por ahí, en alguna que otra cosa hay una visión diferente, pero la lucha es una sola. La lucha es por el barrio, por los barrios humildes, por la gente que no tiene voz, como decía Roxy, en los grandes medios, tratar de que acá tenga voz. Y bueno, facilitar los micrófonos y también, como decía Roxy, ¿no? El miedo de decir, no meteré la pata, a ver si digo algo que va en contra de, qué sé yo, de lo que piensan. Y uno después aprende, siempre que aclare que es el punto de vista personal, pienso que también en parte vamos creciendo. A medida que crece la radio, vamos creciendo nosotros también. Yo, perdón, quería agregar a esto que a ver, el romper el cerco, a pesar de ser uno de los primeros programas, eran 2 horas, como es hasta ahora, pero 2 horas en ese momento era difícil de llenar esa grilla, ¿no? Entonces, de ahí se fueron formando el programa con diferentes columnistas, y lo quiero aclarar porque acá está una de las columnistas, que es la columna de género. Ajá. Sí, por eso la está convocada acá, porque aparte es una de las que está al principio de cuando se forma esta radio y el primer programa de Romper el Cerco. Por eso quería que salude, que diga cómo se suma. ¿Y cómo es hacer una columna de género en este tipo de radio, en esta radio? Sí, bueno, en realidad, bastante sencillo. Realmente, desde el primer día me sentí súper cómoda. Además, sentí que tenía la libertad de decir lo que pensaba. Nada, me dieron un lugar, digamos, tanto al aire como por fuera. Bueno, Roxana, Claudio en su momento, Alejandra, Latana. Entonces, bueno, siempre sentí como que, bueno, era un lugar que realmente siempre me gustó venir y me sigue gustando. Y bueno, y si bien, bueno, yo me incorporé medio de costado porque me trajo una compañera de un... Nosotras compartíamos un lugar de formación de feminismo popular, digamos, que se llamó la Escuela Sociopolítica de Género, y se llama, perdón, sigue existiendo. Y bueno, ella en realidad es coordinadora, Eve, de un centro de salud, el Centro de Salud Boca Barracas. Y bueno, ella vino con una cuestión más de promoción de la salud. Y bueno, no sé cómo salió el tema, la cuestión de lo de género, lo que estaba haciendo ella en ese momento. Y bueno, me trajo algunas compañeras, pero bueno, finalmente la que terminé asumiendo el lugar fui yo. ¿Y qué día sale la columna? Los viernes. Por eso no nos vimos. Claro, y trajeron un estudiante, y hoy tenemos una licenciada. Que es importante. Gracias a ustedes, ¿no? Cuando ingresa a Romper el Cerco era estudiante, ¿no? Y ahora, desde el año pasado, ya es licenciada en trabajo social. Dígame, licenciada. No, por favor. Bueno, ¿les parece que vamos a la tandita y seguimos acá con todos los invitados? Viene la tanda del informativo, ¿no, Manolillo? Informativo de Telam, y seguimos. Nosotras creo que nos quedamos un ratito más. No te vayas, que hay mucho más.